Cuando a mí llegaste, mi paloma triste, con tus alas rotas, con cuánto cariño te tendí los brazos y te di calor, con cuánto cariño, mi paloma triste, yo curé tu herida. Y muy poco a poco, sin que lo notaras, te entregué mi amor. Cuando a mí llegaste, mi paloma triste, con tus alas rotas, con cuánto cariño te tendí los brazos y te di calor. Y hoy que estás curada, regresas de nuevo volando a tu nido, dejándome triste, dejando mis alas rotas de dolor. Cuando a mí llegaste, mi paloma triste, con tus alas rotas, con cuánto cariño te tendí los brazos y te di calor. Y hoy que estás curada, regresas de nuevo volando a tu nido, dejándome triste, dejando mis alas rotas de dolor. Adiós, mi paloma, vuelve si se rompe otra vez tus alas.